Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La agrupación Voz Mestiza se presentará el 21 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. El grupo interpretará pasillos albazos, danzantes, pasacalles, creados por los compositores ecuatorianos Marcelo Beltrán, Giovanni Mera, Enrique Sánchez, Alejandro Guerrero, Milton Arias, Luis Sánchez, Diana Viteri, Raúl Leboyer, Segundo Cóndor y Alfredo Altamirano. Voz Mestiza se formó en el 2015 en la capital y está integrado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el bajista Esteban Rivera. Internacionales. Santo Domingo. La convocatoria estatal dominicana a proyectos culturales 2016 financiará 55 proyectos provenientes de las distintas regiones del país. El programa, que prevé la participación de personas físicas y jurídicas sin fines de lucro, recibirá proyectos hasta el 15 de septiembre. Los trabajos deberán cumplir con requisitos como contribuir el acceso, participación y fortalecimiento de sectores sociales vulnerables para el pleno ejercicio de los derechos culturales, promover la identidad y el simbolismo patriótico de la nación dominicana y fomentar entre las comunidades la salvaguardia, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.